cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. A veces me pasa que bajo el nivel pensando que tengo el micro abierto, pero no le he dado la teclita correspondiente. Suele ocurrir, no todos somos perfectos. Bienvenido a una nueva edición de este tu programa, Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos ofrece cada noche, La Casa del Ratón. Nosotros nos incorporamos a la emisión de radioesperantia.com y aquí pues dispuestos, ya con todo preparadito para compartir contigo 60 minutos de radio con música diferente, distinta, música que escogemos con todo el cariño del mundo para esperar y desear que la disfrutes allá donde te encuentres. Puedes hacerlo a través de los reproductores de Google Plus, Facebook, Twitter, a través de todas las emisoras amigas que a estas horas sintonizan nuestros programas, también a través de las aplicaciones móviles de TuneIn, que es muy sencillo y me dicen que se escucha fantástico, o también a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, programas, música, vas a Confusión, podcast, acá, y ahí tienes los 362 o 72 que tenemos ya, una pasada de programas. Bueno, encantadísimos contigo, y es miércoles y vamos a comenzar sin perder ni un segundo porque tenemos un montón de música. Música que, como te he dicho, pues durante todo el día pues voy preparándola. Hay veces que tengo listas preparadas para dos o tres días, pero siempre hago algún cambio. Y normalmente a lo largo del día pues voy incorporando un tema, sacando otro, lo dejo para mañana, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Confusión. Y recibe como siempre el cordial saludo de quien va a estar contigo acompañándote desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Comenzamos. Una banda espectacular, la del teclista Rodney Stepp and BSB. Stepping Out, casi nada, una gozada. Luego te hablaré de él. We'll be right back. hablar de Rodney Stepp es hablar prácticamente de la historia de la música de los últimos 50 años ahí en Estados Unidos. Un pedazo de teclista, acompañó durante muchísimos años a Michael Jackson en sus giras, esas multitudinarias. Estoy pensando el otro día, digo, bueno, el productor que tenía que buscar la habitación era todos los miembros del equipo de Michael Jackson cuando iban de gira, pues se las vería y se las desearía, no sé, que cogiera pues plantas enteras o hoteles enteros. Un montón de gente, músicos, pero para dar y regalar. Bailarines, gente de atrezzo, bueno, una pasada. Pues uno de ellos era Rodney Stepp. Comenzó con los Diplomatics y también con otra banda llamada The Spinners. Seguramente te sonará de la década 70-80, fines de los 60, 70-80, cuando el soul y el funk empezaban a reinar en todas las pistas de baile. Y bueno, pues últimamente este es un disco del año 2000, fíjate, tiene 14 añitos y suena tan fresco como si lo hubieran editado o sacado ayer mismo o esta mañana. Stepping Out con su banda BSV, Rodney Stepp. Nació en el 52, así que tiene pues 64 años, creo. 62 años justo. Los cumplirá el 29 de septiembre. Si quieres felicitarlo, pues ya sabes, ya tienes al menos la fecha. Rodney Stepp, con este álbum hemos comenzado. Escucharemos otro tema también de este fantástico Stepping Out del año 2000. Y nada, con este comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de hoy. Jazz Hall Winter Meeting, una maravilla también, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. De Jazz Hall, esta banda neoyorquina de acid jazz que se estrenaba en el 94 y cuyo último disco, Poets Walk, en ese ya el 2006. Lo estuve escuchando y estuve en un tris de no incluirlo porque, si te fijas, es muy repetitivo. Lo hace prácticamente los 3.55 que dura. Pero bueno, también este ritmito pues ayuda un poco a que funcione tan reiterativo. Con compases que se van repitiendo. Acid Jazz Hall, Nueva York, Winters Milton, que no me salía, de un álbum que se llama Circle of the Sun del 2003. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Dedicated to my son that's about to be born. So by the time you people hear this record, my son will be born. And I gotta teach him about life. Listen, to my little man, you could never have two little plans. Always bring your game direct, cut out the middleman. Life is full of sacrifice, for truth you might have to fight someone to bring you down. Cause they ain't living right, be sure to use your mind though. Look for all the signs, yo. Don't wanna make a move too quick and get left behind, yo. Be in command of whatever you encounter. Appreciate your blessing, son, you'll see what it amounts to. Obtaining your goals, maintaining control. Self-respect helps you to protect your soul. Never give up, always be ready to try. Walk your own walk and keep your head to the sky. Waiting and praying, now here you are. Staring at me with those baby eyes. All you do is sleep, eat and cry. One day you're gonna be happy in your eyes. Everything I know, I'ma tell you about. Anything I don't, you figure out. Cause living is learning and learning is living. And then you pass it on. Yeah, and to my homeboys who clearly understand what it really takes to be a man and what it means to be the head of fam. The ups and downs of life plus the choices we make causes to reevaluate directions we take. And being up in the club is mad fun till they act dumb. Everyone still packs guns whether nines or Mac 1-1s. It's time now for us to separate the mediocre from the great. Keep all the jokers from the gate. I've played my position, so why don't you try to play yours? I've made my decision, plus you're in my prayers. My life has changed now, plus I got a shorty now. Mad responsibilities, it's like I'm almost 40 now. All the young girls wanna swing, my wifey says she wants a ring. I wonder what the next days are gonna bring. We must live and fight for right causes and be ready to die. I love you, kid, so keep your head to the sky. Waiting and praying, now here you are. Here you are. Cuando tiene que pedir una tarjeta de crédito o el nombre que aparece ahí, pues leerás Kate Elam. O cuando tiene que registrarse en algún hotel a nombre de Kate Elam, pero más conocido como Guru. Un rapero estadounidense de Boston que, pues a mediados de los 90, creó una, pues ¿cómo te diría? Una línea, idea, franquicia denominada Jazz Amateurs, que era básicamente pues una banda de jazz en directo y con raperos cantando. Eso básicamente era Jazz Amateurs. Esto está incluido en el número 3, Jazz Amateurs 3, 3, y la voz es la de Amel LaRue, vocalista franco-libanesa, que ha colaborado con Medio Mundo. Una buenísima vocalista. Y bueno, gente de esta banda, sobre todo con los que comenzaron, pues tenemos a Roy Ayers, Carly Payne, Lonnie Smith, Ronnie Jordan, Branford Marsalis, Donald Byrd, Endia Davenport, en los primeros trabajos. Y bueno, luego ya pues dejó paso a los directos y fue un poco más elaborado, algo más de pues de sello discográfico, pues grabado en estudio y todo eso, pero al principio eran en directo. Nosotros seguimos, ya sabes, esto es Confusión y queremos mandarte pues el cordial saludo si acabas de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros. Ya sabes que esto no lo puedes escuchar en radioesperantia.com cada noche de 11 a 12, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com, en todas las emisoras amigas que nos sintonizan a estas horas a través de TuneIn o luego en el podcast, ya sabes, radioesperantia.com, te buscas Confusión y lo tienes ahí sencillito, no hay pérdida. De San Francisco, Rayo Oviedo, con producción de Andy Narrell, Sweet Summer Days, un pedazo de álbum. Y hoy, como me tengo puesto prácticamente todo, pues hemos elegido un tema que me parece que no ha sonado todavía. Coco, Rayo Oviedo. Guitarrista Rayo Oviedo ocurrió algo muy curioso, da la impresión de que firmó una promesa de hacer discos solamente durante 10 años, del 89 al 99, y ahí se paró. Estoy investigando hace poco a ver qué vida llevaba, a ver si le había ocurrido algo, pero bueno, lo encontré que actuaba en San Francisco, pero en un local bastante diminuto, y bueno, me alegré de que siga todavía en activo. Perfect Crime, en el 89, era el álbum fantástico con el que debutó, y el The Modern World en el 99, con el que prácticamente se despidió de la del mundo discográfico. Lo que escuchas es el anterior del 97, Sweet Summer Days. La producción siempre a cargo de ese señor que toca el instrumento tan curioso, la batería metálica, Steel Drum, Andy Narwell. Y bueno, pues la gente de la bahía de San Francisco, magnífico, Ray Oviedo, Coco, uno de los temas, los pocos que no te hemos propuesto aquí en Confusión, porque me parece que toda su discografía ha pasado por alguno de nuestros programas. Cambiamos de estado, vamos a Arkansas, ahí vivía Art Porter, Wishful Thinking, otro monstruo de la música que desgraciadamente se nos fue en un accidente marítimo ahí en Bangkok. Una desgracia, saxofonista espectacular, y luego te contaré algunos datos. Esto pertenece a su álbum del 96, Lay Your Hands on Me. Confusión, Radio Esperantia. .com, aquí contigo disfrutando de toda esta música. Porter, que además era hijo de un pedazo de músico también. De hecho, pues comenzó su singladura musical incorporándose al trío de su padre, jazzista. Y era todo un virtuoso. Grabó 5 discos y, bueno, falleció en el 96. Estaba pues, de vacaciones con su familia, su mujer y sus hijos en Tailandia. Y, bueno, hubo un accidente, pues naufragó el barco Taka y palmó. Una desgracia. Posteriormente, este fue el último disco que grabó en el 96, porque falleció ese mismo año. Y unos años después, todos sus amigos y compañeros y colegas pues grabaron un disco homenaje llamado For Our Sake, que también es una frase decía arte, pues Arthur, lo mismo, que sería For Our Sake, es el arte por el arte, es una frase hecha. Y bueno, el arte por el arte de Arthur, algo así, jugando con esas palabras. Y él era de Arkansas y empezó a tocar en garitillos de jazz ahí en Little Rock, en la capital de Arkansas. Pero lo detuvo la policía porque estaba tocando en un garito cuando era menor de edad, que servía de bebidas alcohólicas y, según las leyes, pues no estaba permitido. Entonces había un gobernador en Arkansas bastante conocido, Bill Clinton, luego llegó a ser presidente norteamericano, y creó una ley ex profeso para que a partir de ese día pues no estuviera penado el tocar en garitos aunque fueras menor, y sirviera bebidas alcohólicas, y se llama, pues eso, The Art Porter, la ley de Art Porter, casi nada. Esto se llama Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. este tema me ha ocurrido algo muy curioso porque me lo compré en Londres y en la edición inglesa no incluía este tema, tenía el Remote Control, creo, como un extra bonus track. Era un disco de vinilo, recuerdo. Resulta que en la edición americana y la que llegó aquí a España, pues contenía este tema, Johnny Bradford. Y me lo compré, pero luego me compré también el CD, o sea que de este disco tengo como 4 o 5 versiones, una pasada. The Real Chucky Boo, los británicos, londinenses, Lucens, Jamie Eugene, Carl McIntosh, Steve Nichol. Su cuarto disco espectacular, Johnny Bradford. Es un tema que no es que pues fuera el más importante del disco, el que más me gustara, pero digo, me quedaba esa espinita y entonces tuve que pillármelo. Pues seguimos, esto ya sabéis, es confusión y estoy mirando el reloj y ya tenemos que empezar a poneros las pilas porque las saetas no perdonan y van ahí dando caña. Two Men for Soul, Spread Your Sax, otra maravilla de esta banda fantástica. Estás en confusión, radioesperantia.com, aquí disfrutando contigo y agradeciéndote que estés ahí. Americanos, tampoco británicos, son italianos. Two Men for Soul. Pedazo de álbum. Y el tema con el que lo abrían, Spread Your Love. Dani Losito y Claudio Moth Rispoli son los instrumentistas, aunque pues se acompañan de raperos como Honorino Tiburci, el bajista Chico Cagni o el trompetista Marco Tamburini de Italia, casi nada. Te esperas pues encontrar sonidos de algunos países, pero más un sonido tan hip hop, rap, música R&B, fusión, pues te sorprende. Two Men for Soul, Spread Your Love, álbum del 94, casi nada, se remasterizó relativamente hace poquito tiempo, con un sonido también fantástico. Bueno, nada, estamos en confusión y como siempre pues agradeciéndote que de una forma u otra, bien en directo, bien en formato podcast, estés escuchándonos y compartiendo todo lo que te hemos preparado para hoy. Y nos vamos con un tema que estaba dudando si incluirlo o no, pero tiene un sonido así extraño, diferente, es la factoría de Hotel Costes, que dirige Stefan Pomponier, que es un poco el DJ residente, aunque bueno, se dedica a remezclar, a grabar música, a componer, a producir. Y esto, ya te digo, suena un poco extraño, se llama Love the DJ. Love the DJ. Stefan Pomponier, que es el, un poco el que montó en ese hotel parisino, Hotel Costes, pues algo similar a lo que conocemos como Buda Bar, Café del Mar, Mezzanine del Alcázar y tantas otras, podrían ser factorías musicales donde ponen buena música, reinventan cosas, estilos, y luego pues crean todas unas sagas impresionantes de música fantástica. La música de Hotel Costes, te he de confesar que no es como de mis favoritas, pero bueno, demasiado electrónica, pero tiene sus cositas, ¿sabes? Esto se llama I Love Digi, y aunque bueno, la producción y la mezcla es de Stefan Pomponier de Hotel Costes, pues lo firman Flying Pops. Esto es Confusión, ya sabes, entrando ya en los 20 minutos finales, y hay que aprovecharlos. De nuevo, la maestría, la magia de Ronnie Steve, este teclista, y su banda BSB, Stepping Out, un temazo, Night Breeze Lover, una preciosidad. fue una delicia este álbum con el que abríamos el programa de hoy, este pinao del teclista norteamericano, historia viva de la música, Ronnie Stepp, su banda BSB, esto se llama Night Breeze and Lava. Estás en confusión y aquí pues nosotros disfrutando como enanos y agradeciéndote enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música. Ya sabes que si no tienes la opción de escucharnos en directo a través de las emisoras de FM que pillan nuestra señal, los reproductores que colocamos en radioesperantia.com, en esperantia.com, o también a través de los que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus o TuneIn, esa aplicación móvil tan fantástica que permite pues con teléfono móvil escucharnos en cualquier lugar del mundo, pues tienes la opción de los podcasts. Ya ves, vas a radioesperantia.com, vas ahí, programas, música, en música buscas confusión podcast, taca, y ahí tienes todos los 260 y pico que tenemos ya. Casi nada, cada semana 5, pues ya te puedes imaginar, todo va sumando. Pues dejamos a Rodney Steep con BSB y nos vamos con un pedazo de vocalista, Hills and Soul. Esto se llama Paradise, con el guitarrista Marc Antoine. Soul, Marc Antoine a la guitarra, que es la que escuchas de fondo, y este tema Paradise, que recuerdo que lo descubrí hace tiempo y me encantó, y hoy pues me lo he contado por ahí y digo, pues nada, voy a proponérselo porque suena realmente bien. Seguimos ya pues con los tres temitas que nos quedan para despedir. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. californianos Hiroshima, su álbum East, y precisamente el tema que le daba título, East. Uno de los temas que más nos gustan de esta banda norteamericana. Qué bien suena. Seguimos, vamos con Lynn Rountree, que nos ayudará a despedirnos. Tiene un trabajo llamado Serendipitous, y esto se llama Eyes on You. Aunque ha grabado Lynn Rountree, un pedazo de trompetista que nos encanta, Serendipitous, Eyes on You. No tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de, como siempre, radioesperantia.com, todas las emisoras amigas, TuneIn, que no me acordaba, y luego en el podcast que encontrarás en radioesperantia.com, ahí en programas, música, confusión, podcast. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. El cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Nos vemos mañana. Y te dejo con este pedazo de disco, Little Louis Vega. Tiene otra banda llamada Elements of Life. Y Eclipse es su nuevo título. Lo escuché por primera vez en el pedazo de programa que tiene el amigo Esteban Novillo en Cloud Jazz. A mí me llegó un poquito después y me encantó. Y bueno, el amigo Esteban Novillo ahí en Cloud Jazz, que hace un programa realmente fantástico. A mí me encanta, de verdad. Bueno, nada, Little Louis Vega, You Came Into My Life, una versión de un tema de... ese pedazo de vibrafonista Roy Ayers. Bye bye, hasta mañana.